Nuestro invitado del día de hoy, el señor Don Vilanova, ex Botafogo, y ahora nos va a explicar por qué. Mirá quién vino. Fueron muchísimos años, ¿no? Desde el año 73, que debuté con Papo. Papo me bautizó como Botafogo. Me decía, ¿cómo te voy a presentar? Miguelito, el hijo de la Entonces me buscó un nombre y me puso. Y después cuando él fallece y eso, después de que hago como un luto de hermano mayor y de amigo, me parecía que estaba bueno que se vaya con él, que yo me haga mayor de edad. Y... Era de él, pero todo el mundo te empezó a decir. Sí, de esa manera. Sí. Nacional Rock. ¡Por Dios! ¡Un ángel tocó blues! Muy bien, mira quién vino, nene, lo volvemos a presentar. Vino Alejandro Aguada disfrutando de la mejor cortina de la radiofonía argentina. Para mí, para mí. Hola. Para mí. ¿Que el mira quién vino? Sí, mira quién vino. Bueno, gracias por venir, Aguada. Un placer muy grande estar acá. Muchas gracias. Gran placer. Este aplauso para usted. Gran placer. Este aplauso es para usted. Bueno, Alejandro, justo recién fuera del aire hablábamos de qué era lo que estás haciendo ahora mismo. Porque ya vamos a hacer más repaso, ¿no?, de todas las cosas que hiciste, que aparte hiciste de todo, y eso hablábamos también fuera del aire. Hiciste tele de la más, ¿cómo decir? Mainstream. Mainstream. Hiciste teatro. Tuviste muy bien cómo me asististe ahí. Por eso debería ganarse el premio el martes usted. Hiciste la televisión más mainstream. Porque siempre me decís que no me meta. Pero no, pero me asististe bien, pa. Está bien, ¿no? Y también hiciste teatro, estás haciendo Estoy en teatro este de alta calidad en este momento, estás en haciendo este momento, El Placar. El Placar, en el Lola Membrives, con Diego Peretti, Osvaldo Santoro, Valeria Lorca, elenco, dirigidos por Lía Gelino, se está yendo maravillosamente bien. Estamos en Buenos Aires hasta el 1 de diciembre y debutamos en Mar del Plata el 27 de diciembre. Qué lindo, y se quedan toda la temporada. En enero y febrero. Genial. ¿Qué es lo que te gusta de esta obra? El grupo humano. Sí, ¿la pasan bien ustedes? La pasamos maravillosamente bien y la enorme satisfacción que tengo es la alegría del espectador. El espectador se ríe mucho. Se ríe mucho, disfruta mucho, se distiende. Es casi una celebración. La pasamos muy bien y el espectador... entre Talcahuano y Libertad. Sí, sí, pero es un teatro con... ¿Cuánta gente entra ahí? Y deben entrar 900. Ah, es claro, por eso me daba la sensación. Es de los grandes, sí, es muy grande. ¿Y llena la sala? No, ni remotamente. No. ¿Y eso no molesta cuando hay mucho agujero? Sí, molesta mucho. A mí cuando yo voy al teatro y me siento y sí, veo molesta, mucho agujero molesta, alrededor, pero me molesta. Afortunadamente son 900, pero metes 300 y lo ves más o menos lleno por el tipo de distribución. Ajá. Y nos está yendo muy bien, tenemos una media de 250, sí. 300, menos los sábados que metemos más gente, y en verdad está todo bárbaro. Sí. Y la carcajada bárbaro. Colectiva es... A mí me da mucho gusto, mucho, no, a ver, quiero utilizar la palabra adecuada, me da una enorme satisfacción y alegría personal que la gente la pase muy bien en el teatro, que se divierte y que agradezca, y entonces yo, el agradecido soy yo. Eso es todo. ¿Notas cuando estás haciendo? No me hables así, Ya te tiene cagando, güey. Sí, lo voy a tratar de usted ahora. Nota, Alejandro, al espectador se ve eso, por más que uno esté ensimismado y laburando el personaje. ¿Nota, Alejandro, si le cómo le impacta? Mire, le informo. Yo trabajo esencialmente con lo que percibo de lo que viene de la platea. Mi trabajo lo realizo junto con el espectador. Es así de contundente lo que te claro, digo. Claro, en el teatro hay un diálogo permanente. Permanente, un diálogo silencioso. Sí, sí. Pa. A mí me... un maestro decía que él no entendía por qué los críticos iban, lo dije 500 veces, hasta me aburro de mí mismo, como siempre. No entendía por qué los críticos iban al estreno, porque desde su punto de vista el día del estreno era el día del primer ensayo. Y decía que el irreemplazable es el actor, y no, en realidad el irreemplazable es el público. El que me va diciendo a mí, y hablo de mí... Hiper personal, ¿no? Muy personal. Claro, para no es, tiene que ver con mi experiencia. Sí, para mí, para mí es el palo y palo con la gente, y a mí la gente me dice cómo tengo que hacer mi trabajo. ¿Y eso surge a partir de la experiencia, que uno ya está más tranquilo haciendo su trabajo y a partir de ahí puede trabajar con ese feedback? Es probable que yo esté mucho más relajado que siempre y tenga mucha más disponibilidad a estar atento a lo que viene, sí. Porque imagino que alguien que empieza, digo, poder... Y, no, las atenciones son otras, sí. Alejandro, recién decíamos, así como vos habías hecho de todo, desde sí. televisión mainstream. Sí. me encanta el eufemismo genial. Hasta, bueno, teatro de altísima calidad o teatro under, cosas más independientes, todo. Y además que entraste más o menos grandecito a saber que querías actuar. Yo recién lo felicité a él porque él tiene 24, yo a los 24 todavía estaba dentro de una galletita Melba. Sí. Bueno, este igual es un niño sobreestimulado. Yo no sé si estaría muy... O sea, en algún momento debería haber jugado con los juguetes. No jugó nunca con los juguetes. Era chiquitito y yo estaba leyendo el diario. Con los libros, ¿no? Claro. Estaba leyendo el diario y tendría que haber estado con autito. Tampoco es bueno. Ahora, pero sí, para vos fue un recorrido que... ¿Cómo pensás que llegaste a eso? Estaba recorriendo los pasillos de aquí, hay una sala que se llama Julio Cortázar. La llave de entrada me la dio el señor Cortázar. ¿Ah, sí? Sí, porque cayó en mis manos un libro de él a mis 18 años y dije, por acá hay algo que quiero saber de qué se trata. ¿Y qué libro era? Era La Rayuela. Ah. ¿Y por qué te llevó al teatro Rayuela? No, Rayuela me llevó a intentar encontrarme y encontrar el mundo del que él me hablaba. Por supuesto, hablando de los inicios, el tránsito fue mucho más lento y mucho más largo el encuentro con todo. Pero me fascinó ese universo de que él me hablaba. Entonces empecé a preguntarme cómo podía, que no era demasiado lo que podía. Y nada, empecé a hacer diferentes cursos. Y en el teatro, también lo dije, lo vuelvo a decir, disculpen la repetición, a mí me pasó algo muy curioso, que es que en la escuela donde yo estudiaba, me toca pasar, yo paso muerto de miedo, y en lugar de sentirme vulnerable con respecto a la mirada del otro, la mirada del otro a mí me dio contención. Uh-huh. Entonces dije, anti-sartreano, ¿no? Aquí me quedo. Sí, exactamente. Y estás hablando con un sartreano. Ahí está. ¿Cómo maneja Alejandro? ¿No ves que es chiquitito y te sentías Sartre? Es un error. Las contradicciones. Yo soy una contradicción caminando, amigo, y agradezco profundamente serlo. Pero por eso, ¿no? Materialista, dialéctico, hasta el fondo. Te voy a tutear, me hinché las pelotas. Hay periodos. Uno se enriquece con las contradicciones, lo aturde. Yo me enriquezco y las respeto y las... estoy muy atento a ellas porque son las que me hacen crecer. ¿Cuál otra? Si pudieras repasar, pensar en contradicciones. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Sí. Además, soy un hombre que desea y un hombre que tiene miedo, las dos cosas. Entonces, permanentemente estoy en eso. Yo a lo que le rajo desde el primer día que aprendí a encontrarme conmigo mismo es que las cosas son, ¿entendés? Esto es así. ¿Vos le rajás a eso? A eso le rajo. Eso lo rajo hasta conmigo mismo. Uh-huh. Yo hoy estoy hablando con vos y te digo, mirá, qué lindo todo esto. Y mañana dije, uy, lo que dije. Capaz que nada que ver. Las cosas no siempre son. No. ¿Y cómo te elaborás eso políticamente, no? Porque el kirchnerismo es un movimiento. Ahí está, ahí tenés la respuesta. Ok, bien, está bien. Pero voy a terminar igual la pregunta, la idea. Pero el kirchnerismo es un movimiento que hace de sus verdades una cosa... No digo que no acepte el debate interno, pero hace de sus verdades algo que quiere instalarle a la sociedad. Muchas veces las demandas parten del kirchnerismo hacia la sociedad. Y vuelvo a hablar de mí. Ahí a mí me hace un poco de ruido. Ah, ok. Claro. Pero ahí hablo de mí, ¿eh? Sí. Pero con todo respeto y me saco el sombrero y los valoro y los apoyo. Cuando me quieren instalar algo, a mí me hace claro. ruido. A veces el relato se toma demasiado en serio a sí mismo, ¿no? Y sí, cierto. Y sabemos que... yo entiendo, ¿no? Algo que... El morenazo cuando planteó la precificación, ¿no? Y el hombre la tira así fuertemente. Si descontextualizamos y tratamos de entender de qué va, se trata de sencillamente empezar a pensar en pesos, ¿entendés? Uh-huh. Vos decís el morenazo, te referís al control dólar, de la divisa. Y ojalá pensemos en pesos. Pasa que al tirarla de esa manera me parece que no es conveniente. Bueno, yo hablaba el otro día con Coats. Claro, vino un economista que planteamos que son herramientas válidas, pero cuando las usás con discrecionalidad y arbitrariedad las deslegitimás. Y un gobierno que ven es por distinto signo, vos le sugerís que use eso y te dicen, no, ya fracasaron, tenemos que volver a la receta de los mercados, de los 90, de la desregulación. Te lo pido, por favor, no. No, ¿no? No. Yo deseo profundamente que pensemos en pesos. No sé ni cuándo va a suceder esto. Sí, o cómo hacerlo. El cómo es el cómo, más complicado, el cómo. ¿No? Hay cinco cráneos que todavía no saben ningún. No. Y el debate interno debe existir, tocamos de oído nosotros, ¿eh? Sí. Debe existir, sí, sí. Y mucho, ¿eh? No, sin duda. Pero sin duda. Y respeto a veces los lanzazos que mandan, porque entiendo que de esa manera penetran, ¿entendés? Pero me gustaría que si tengo algo para enunciar es afinar un poco el modo. Uh-huh. Las formas. Eso es todo. Sí. Igual te entusiasma, te comprometes, te gusta también mostrarte comprometido, te vimos en el... Es que yo estoy agradecido. Como actor, hombre, como ciudadano, como argentino. Como actor también un poco, ¿no? ¿O no? Y seguramente por lo que tiene que ver con la identidad. A mí me gusta ser argentino. Y de estos últimos 12 años, a ver, ¿desde cuándo? 2013. 10 años. La argentinidad... Sí. Ahora vas con el pecho inflado, ¿no? Está bien, está lindo ser argentino, está lindo ser nacional y popular, para mí sí. Una suerte de vuelta de la autoestima. Me da la sensación que sí. La famosa dignidad, ¿no? Exactamente, y sobre todo el dejar de depender de los dictámenes del norte, ¿no? Y empezar a pensar en argentino, Jaureche, y siga usted si quiere. No. ¿Sos peronista ya que me lo estás citando a Jaureche? Yo no soy nada. ¿Sos Alejandro Aguada? Tampoco. Un individualista impenitente, como el Indio Solari. Soy un hombre que está comprendiendo el placer de vivir en sociedad. Mirá qué lindo lo que acaba de decir. Y que... Nada, la frase que se le asignan a Cristina, pero que en realidad es de Germán Abdala, ¿no? La patria es el otro, ¿no? En el otro yo me encuentro. En el otro yo soy. Yo no soy en mi soledad, no soy en... Soy con el otro. Somos. Ahora, vos decís que ahora estás aprendiendo a disfrutar de la vida, sí, en sociedad. Sí, sí, sí. ¿En algún momento fue complicada la sociedad para vos? ¿Fuiste más solitario? Muy y muy fóbico y con mucho miedo a precisamente al otro, el temor al otro. A los vínculos. Exactamente. ¿Te costó enamorarte en tu vida? Me costó entregarme al amor. Me costó abrirme al amor mucho. Mucho. Mucho. Me costó mucho todo. ¿Y cómo lo resolviste eso? Porque le pasa a un amigo también. Hay un amigo justo de él que no. Sí, hay un amigo que es periodista también, tiene 24 años. Mire, dígale a su amigo, sí, que a mí me ha hecho muy bien acudir hace ya 28 años a un psicólogo con el cual sigo trabajando. Yo empecé hace, digo, mi amigo. Te cuento una cosa más siniestra todavía. Su amigo empezó hace no más de un mes, un poco poquito, más, puede ser. Sí, lo llamo y le con pregunto. La mía. No. Con la mía. Compartimos psicoanalista. Está muy bien. Con sí. Su amigo, con su amigo. Sí, está bueno, amigo. Pero si el psicoanalista está todo bien. Hace un montón te psicoanalizás. Añares, con el mismo tipo. Con el mismo, porque es mi lugar de reflexión y de crecimiento. La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco todo. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Hola. Muy bien, seguimos en Mira Quién Vino con nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Aguada, actor, que ahora actualmente está en cartel. ¿Está bien decir está en cartel? ¿Todavía se usa eso, Aguada? Si decís que está en cartel, probablemente vaya preso. No está en un cartel, sino en cartel. En la obra El Placar, junto a Diego Peretti y Osvaldo Saltoro, del Teatro Lola Membrives, que queda en Corrientes, 1280. Muchas gracias, Julia. Le acabo de pasar el chivo. ¿Qué día se puede ir a ver? De miércoles a domingos. ¿De miércoles a domingos? Ah, un montón de días están. Sí, sí. Y a las 7 de la mañana me imagino que no. ¿A qué hora será guiño? Todo esto? Yo te sabía con una imaginación profunda y rica. La voy a buscar, entonces. Si no me lo quieren decir, lo voy a buscar. Va, pará, esperá que me tengo que acordar, me hace pensar. ¿Porque todos los días tiene un horario distinto? No, 21, miércoles, jueves y viernes 21, sábados 20, 30 y 22, 30 y domingos 20 horas. Tomá, lo dije. Ahí está, todo juntito, bien, parejito. Aguada. Es una adaptación de la película francesa. Sí, señor. Bien argentinizada, está como está. Está argentinizada. Claro, para la calle Corrientes, sí. Y eso no es poco, en función de lo que decía antes también. Sí. Es para el público de la calle Corrientes. La temática es interesante, digo, ¿despierta conciencia o...? Yo entiendo que sí. Sí, ¿no? Entiendo sí, sí. Que la película sí. Yo creo... En relación a... Hay, la película es más melancólica que lo que nosotros estamos haciendo. Pero a partir de... Entiendo yo que a partir de la diversión y de la risa y del placer... Hay dos o tres cositas que la gente se lleva como para reflexionar en relación a lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Exacto. Bueno, podemos contar un poquito de qué se trata. Digo, si es como la, si es como la película. Es como la película. Es exactamente como la película. Un hombre que frente a una posibilidad de despido simula ser homosexual para lograr que no lo despidan y eso abre toda una suerte de situaciones y de reflexiones. Claro, es eso. Y homofobia. Ah, es eso también. Vos hacés del homofóbico que finalmente era gay. Bueno, muy bien. No, buenísimo. La verdad, histórico lo que acaba de pasar. El sexto sentido, Bruce Willis. Yo te agradezco, haber presenciado este momento. Bueno, chico. Ay, ya sabemos que el Titanic se hunde. No hagamos un lío de esto, ¿eh? Te quiero mucho, te quiero hasta el final de nuestro día. El otro día de Chavo que Manuel Vicente era el malo de una película. Y vos lo repetís también. Nosotros tenemos un loop asesino. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Recuerda que iba a decir. Iba a decir que mañana es la Marcha del Orgullo, que no se olvide. Claro. Que arranca desde las 7 en Plaza de Mayo, llega tipo 8 y media al Congreso y ahí se arma un fiestón total. Perfecto. Ay, me van a dar un premio. Ah, sí, sí. Muy bien. Sí. ¿Mañana? Mañana me dan un premio. Muy bien, sí, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias, merece. Hablando de premios, ¿usted se ganó un Martín Fierro? No, me gané un premio atesorado por mí, que es el Cóndor. Gané un Martín Fierro, pero hace años. Sí. Gané ahora este año el Cóndor de Plata. Como mejor actor cinematográfico por la película Días de Pesca, yo, Carlos Sorín, a quien amo y admiro profundamente. Un personaje que además a vos te identificó mucho con vos mismo. En algunos aspectos sí, en otros no tanto, pero sí lo que tiene que ver con a ver. La melancolía, la soledad. Bueno, dale. Hablas lindo, dale. No, qué sé yo. Te estaba apuntando sí, un poco, sí, viste, cuando yo me trabo, él me tira a un... Gracias. Es la melancolía, la soledad, el no encuentro, la necesidad de transformar. Todo eso me identifica profundamente. El deseo de ser feliz, eso también me identifica profundamente. Y el encuentro con un ser amado, su hija, y la posibilidad de poder reconstruir ese vínculo a partir de ese encuentro. Pregunta para la mesa. A ver. ¿Es necesariamente mala la soledad? Sí. No fue tan difícil la pregunta. No, tampoco. No hablamos de crítica a la razón. Una cosa es la soledad y otra cosa es estar solo o sentirse solo. Pero para, ¿la soledad de no tener pareja o la soledad...? No, la soledad, digo, también ahí está, me imagino la subjetividad de cada quien, pero yo disfruto grosso de la soledad. Es una cuestión de tiempo. Yo pero creo es una cosa es estar solo cuando, por ejemplo, yo no. Llego, me pongo una peliculita, me hago mi comidita, esa parte me encanta. Otra cosa es no tener amigos. No, bueno, también. O no tener vínculos. Está, pero... ¿Qué dice Aguada? ¿Usted se le experto en soledad? Yo amo profundamente la soledad, pero amo la soledad compartida. Ah, pero así cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la soledad compartida? No. Sí. La verdad, te tiraste a chanta. Señalarme con el dedo. Aguada, te tiraste a chanta. No, posta, no. Explaya. Yo tengo la posibilidad de estar con el otro a partir de mi soledad y del descubrimiento de mi soledad. Y deseo profundamente estar con la soledad del otro. Y compartir eso. No sé si soy claro. Igual, perdón, las navidades con el cuñado, No. En algún momento los ravioles los domingos tampoco. Los ravioles los domingos con el cuñado. Te lo debo. Te la tenía que tirar en algún momento. Es un morbo que nos genera todo. No, bueno, está bien. Pero qué linda que es Antonio igual. Dicen que es muy bonito. Ah, no me digas. No quiero ser tan malo. La vi dos veces, es preciosa. La hicieron bailar el otro día, pobrecita, tiene una cara de orto. No, pero es que, es, bueno, no quiero entrar en detalles. No, no. Pero no. Es que... si querés te escucho, pero... No, pero es que ibas a decir algo, Alejandro. No, me parece innecesario todo eso. Ah, no, para el una, show. Para una niña, dejarla en paz, dejarla en su casa jugando con sus amiguitos. Quiero volver a la soledad compartida. ¿Cómo sí. le gustó, eh? No, porque en algún punto suena sin querer... ¿Vas a interpretar? Sí, pero no. sin querer. Vamos a hacer psicoanálisis a vivo. Y aparte te vas a psicoanalizar él con cuatro sesiones claro, en su vida. No quiero vulgarizar, ¿no? Pero en algún punto suena. Yo que. La soledad compartida suena. Bueno, yo disfruto estar en pareja siempre que el otro no me embadurne con sus problemas. Eso es inevitable. El otro te va a embadurnar con sus problemas. Ah, bueno, eso lo podemos tolerar. Lógico, si no, no. Si no, no es estar con el otro, ¿no? Es aprender. Yo te hablo ahora, yo ya voy a cumplir 52. Yo aprendí y tengo que seguir aprendiendo mucho en ese sentido. Ahora, eso no significa que yo deje mi soledad. Yo amo mi soledad. La amo profundamente. Y amo profundamente poder estar en soledad con el otro. Soy claro, ¿no? Más o menos. Bueno, para mí sí. Más o menos. Si me das una... ¿Me lo podés graficar con una situación cotidiana? A mí me gusta el silencio, por ejemplo. Ah, qué lindo. Claro. Ah, eso es lindo. Poder estar en silencio con alguien... Con el otro. Me parece bien. Que es el momento más profundo de un vínculo. Sí, ¿no? Ahí va. Sí. ¿Cuándo vamos a estar en soledad vos y yo? ¿Cuándo te vas a callar la boca vos? Si me callo la boca me echan. Ese es el problema. Qué groso. Alejandro, bueno, volviendo a lo profesional, ¿tenés planes, además de que sabemos que vas a ir a hacer temporada Mar del Plata con El Placar, alguna película en vista o qué cosa nueva te gustaría explorar? Porque como ya lo habíamos repasado, vos hiciste de todo. Sí. ¿Hay algo que no hayas hecho? Dentro de los distintos, ¿cómo se dice? Espacios, no, creo que los transité todos. Tengo todo para hacer. Todo. A mí me gusta mucho encontrarme con gente valiosa y creativa y que admiro en el rubro que sé y ser uno más de ese emprendimiento. Claro. Esto sea cinematográficamente, esto sea teatralmente y espero que empiece a suceder también televisivamente. Ahí te dejé una. O sea que a los productores de televisión Aguada está dejando no, pero, currículum. No, con ganas de que... Alguna vez existió en la Argentina una ficción con contenidos y con una poética rica e interesante. Me gustaría que vuelva eso y me gustaría que podamos transitarla. ¿Te parece que está chota la tele? Usted lo ha dicho. ¿Y quién hace buenas cosas en tele aparte de Cifrón? Yo soy cifronista, de Puerta de Hierro. Dicen que la última peli de él es formidable, formidable. Estamos hablando de un tipo muy interesante, muy interesante. Cifrón, ponelo aparte. Ok. Yo la televisión que veo, la ficción que veo hoy en día no me interesa. Nada. Sí, miento. Ya hablamos igual. Miento. ¿Qué te interesa? He visto y he participado de... Hay, como bien sabés, está el concurso de la televisión digital abierta, de LINK, hay de las distintas universidades. Se realizan ficciones con contenidos. He participado y he visto ese tipo de ficciones. Lo cierto es que no tienen el espacio de exhibición que a mí me gustaría que tengan. Más gente que lo vea. Sí, me gustaría que suceda. Por la identidad, por ejemplo. Eso estuvo bastante bien, ¿no? Eso es otro tema, pero estuvo bien eso. Yo no vi el de Cristina, yo vi el de Darío Grandinetti, el taxista, me pareció formidable. Me pareció muy bueno, muy muy bueno. Y claro, Grandinetti es otro. Yo lo admiro mucho y lo quiero mucho. ¿Quiénes son tus referentes actorales? Tenemos que arrancar con más de 100 años de historia de teatro argentino. Espero que sí, yo tirate alguno. No te lo digo por... Te lo digo para porque tiene que ver con esta valoración de la argentinidad, ¿no? De un espacio teatral o cinematográfico y televisivo muy rico. Muy rico desde todo punto de vista. Un gran actor admirado por mí que se fue hace 2 años se llama Walter Santa Anna. Es el padre de Muriel. el histrión más extraordinario que yo vi se llamaba Danilo De Vicia, un actor fallecido ya hace 10 años. Y después te puedo hablar de... Te puedo dar no menos de 50 nombres vivos que admiro y con los que me encantaría trabajar. Tanto hombres como mujeres. Y si vos decías hace un rato... a veces me aburro mismo por repetir. Me aburro conmigo, algo. No, me aburro mucho de mí. Bueno, yo voy a repetir algo que también me aburre de mí, pero es porque es un lugar común. Y sí, anuncio los lugares comunes porque los detesto, pero es. ¿Qué pasa con esa lógica teatro, cine, TV? Es una pavada lo que me estás preguntando. Sí, ya lo sé, por eso hice. La verdad todo. Que me sorprende un hombre tan inteligente como vos que me preguntes. Ese preámbulo. Es como me preguntan en radio. ¿A tu mamá o a tu papá? No, que vos me preguntes eso, la verdad, no es digno de vos. Igual la pregunta era: ¿dónde se coge más, Alejandro? No sé si. Mira cómo te la dio vuelta bien. En el teatro. Ah, en el teatro. ¿Sí? ¿Definitivamente? Sí. Yo tengo amigos que empezaron teatro por eso, ¿sabes? Ten en cuenta. Y esto es verdad, eres un amigo, ¿no? Ten en cuenta que son experiencias muy largas, a largo plazo, donde no hay cámara, no hay nada, y hay solamente contacto. Te vas a pasar temporada. Sí, sí. Viajás. Yo no sé, insisto, hablo de mí, en mi experiencia el teatro. El teatro. Sí, sí. Ok. ¿Ves? ¿Estás pensando en anotarte? ¿Esta era una boludez? No, me quedé. Era una buena pregunta, finalmente. Voy a donde ibas. Si es que ibas ahí, entiendo que sí. Sí, pegué un volantazo. A mí me apasiona el contenido. Si no hay contenido, es un embole. El contenido, claro, no igual el formato, ¿no? Claro, el contenido en cualquier formato, en cualquiera, y va a estar todo más que bien. Pero que haya contenido, que haya Ahora, un pensamiento... da la sensación que últimamente en la tele, vos lo dijiste, hay menos contenido. Yo no lo encuentro. Yo. A mí, ¿sabés qué me pasa cuando veo ciertas ficciones, bueno, de las que están ahora en la tele? Hay mucho actor grande, o sea, personajes de 40 pirulos, 50, con problemáticas de gente de 15. Y actrices también. No, sí, actores y actrices, digo. Sí, sí, sí. Suar y Oreiro ahora son gente grande, de 40 pirulos, y tienen diálogos como los mismos diálogos de Violeta. Bueno, pero aquí ahí está pensado, estamos hablando de un tipo que conoce el negocio muy bien y que apunta a un público determinado. Y está muy bien. Ahora, que exista eso. Y está muy bien, pero que exista también la reflexión de la problemática de la mujer de 60, ¿no? Por ejemplo, o claro. De 65. No, mismo la de 40, pero que bueno, no... Claro, pero con contenido, con pensamiento. ¿Cómo ¿no? se llamaba la película de China Zorrilla y creo que era Carnaghi? Que la nombró, no me acuerdo si era Carnaghi, China Zorrilla seguro, que la nombró Sebastián De Caro en este programa. Está diciendo El Seyfried. ¿Quién era el actor? Era Carnaghi. No, español. Sí, okay. Exactamente. No sé por qué lo metí a Carnaghi. También me gusta, me encanta Carnaghi. Pero eso no hablaba un poco de una problemática. A mí me encantaría que la tele argentina se meta con la sexualidad de las mujeres de más de 60 años, por ejemplo. A ver, desarrolle. Eso. ¿Cómo es la sexualidad de una mujer de 60? ¿Cómo es? Te tiro una imagen, ¿no? La mujer, madre, abuela, viuda. Hijos, nietos y se enamora de un hombre de 45, 50. ¿Correspondido o no correspondido? ¿O no importa? Correspondido. Imagínate que puede pasar ahí. ¿Un romance? Claro, un romance. De un gente romance grande. De gente grande. Ahí está, una historia de amor de gente grande. Ahí va. Podría ser la protagonista ella, ¿no? No, yo soy joven. Muy bella y muy joven. No, y después hay temas que todavía se siguen viendo. Por ejemplo, no sé, la homosexualidad está muy abordada, pero siempre se pone el foco, nunca se ve naturalizada. O sea, hay una cuestión también con todavía eso. Todavía es como, mirá, y que está el foco puesto en eso. Digo, en general hay un montón de situaciones que se plantean en la tele que no... Digo, que se les pone el foco. Digo, entonces se habla de eso, pero se habla como si fuera una problemática. Por ahí no se naturaliza, que quizás como... Hay todo un universo a investigar en relación a naturalizar la conducta humana en la ficción argentina. Ni que hablar la americana, que me parece un bodriazo. Directamente. ¿La ficción norteamericana te parece? Un bodriazo. ¿Pero las series estas que sí, te parecen? Sí. Un bodrio, bobas, tontas. ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero las viste? Algunas, sí. ¿Cómo cuál? ¿Cómo se llamaba esta de, bueno, la imbécil esta de las nenas? Sex and the City. Ah, bueno. La de los mafiosos, ¿cómo era? ¿Los Soprano? Los Soprano. Fue pícara y pilla tu pregunta. Mucho, mucho no he visto. No, lo que pasa es que nosotros somos muy fans de algunas series norteamericanas que nos parecen increíbles. No. Y de hecho que envidiamos mucho que los norteamericanos hagan televisión así. Hacen esa televisión porque tienen copado el mercado. Sí, bueno, y tienen mucha plata para y hacerlo y todo, pero tienen buenos guionistas también. Bueno, pero porque tienen el copado del mercado. Sí. No, y hay mucha oferta también, porque hay muchas productoras diferentes también. Digo, acá en la tele a veces uno piensa que está todo en manos de unos pocos tipos que deciden. Es que es verdad, es eso, pasa eso. Y con poca exhibición. Agarremos el cable, tenemos 70 canales, de los cuales el 80%, 90% está manejado por los Johnnies, ¿no? Sí. ¿Por quién? Los americanos, hombre. Ah, ok. No, había escuchado. Me gustó mucho la relación que se dio acá entre Aguada y Aguada. Hay empatía. Hay empatía. También hay hostilidad, hay pasar un montón de cosas. No, pero hay admiración, Sí. Yo ya admiro a este joven. Es unilateral. Son tres, son Alejandro, Iván y el amigo de Iván. Y el amigo de Iván. No, en verdad, no es poca cosa que a tu edad ya estés donde estés y desarrollando lo que estás desarrollando. Me parece muy, muy valioso. Te felicito. Por eso hago terapia, gracias, Alejandro. Yo soy mi amigo. No es cierto, sí. ¿Inició su terapia o no? Sí. Ah, la inició. Sí, con mi terapeuta. Sí. Compartimos. Eso es todo cierto. Sí. De hecho, fue lo único cierto de este programa. Alejandro Aguada, este aplauso es para usted. Muchas gracias por haber venido. Hemos pasado un mediodía hermoso con Alejandro Aguada. Bueno, muchas gracias por haber venido, Alejandro. Un placer muy grande, los quiero. De verdad, no te vayas que nos sacamos una fotito y después hacemos a Twitter. Gusto. Señores, hoy se es terminó. Viernes. Hoy es viernes, empieza el fin de semana. Para usted igual. Y no, y tampoco no. Para usted, usted tiene duro de domar. Yo tengo, todavía no. ¿La llamó Nadal? No me llamó Nadal. Okay. Chicos. Buen fin de semana para todos. Ay, para Marcelo Cruz, para José Perendiano. Para Marcelo Cruz, para Pepe Undiano, que está en la operación técnica. Para Laura Lotito, señora. Señor Fito Rodolfo Mendoza Paz, será hasta el próximo viernes. Hasta luego. Nene. Tres cura plume, bien, tres cura plume. Portate bien el fin de semana. El bobazo, me. El vasco, el vasco. No, por eso. No abuses. Bueno, para ti tomando curaflu, no estoy tomando. Por eso te digo, ketamina. No mezcles. Quiero decir que los pimpinela lo hacen mandó, mejor. Se mandó una bebida estimulante recién, yo estoy preocupada. Bueno, ya se termina el programa, ¿no? Esto, por eso, la bebida estimulante, el curaflu, ¿sabe dónde termina eso? Sí. A las 6 de la mañana durmiendo. En un boliche cualquiera, tomando cualquier cosa. Ya estamos. Chicos, Mariana Gutiérrez, Agustín Camisa y Rubén Miñoles son nuestra producción periodística. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Quédense en la 93.5. Esto es Radio Nacional Rock. Se van a quedar con Maitena Boitis y Diego Mancusi en Nunca lo sabrán. Adiós, buen fin de semana.